Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de inversión, de finanzas, de economía, de mercados financieros, del money money, del cash y de todo lo que tiene que ver con tus ahorros, tu patrimonio y tus fondos de inversión si los tienes. Bienvenido, bienvenida, yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente con registro en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, personas físicas, particulares, ahorradores, inversores, familias y empresas y, a fin de cuentas, humanos, no a robots. ¿Qué tal estás? Bienvenido, muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Hoy te traigo un nuevo capítulo muy enfocado con algo que está sucediendo ahora mismo en el mercado financiero, en el mercado bancario, y que me están friendo a preguntas desde clientes, a potenciales clientes, a personas que me escriben por WhatsApp, email, redes sociales. Y yo, pero escucha, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué gana tenéis? ¿Qué gana tenéis de depósitos? ¿Qué gana? Bueno, antes de empezar con el tema, como siempre, agradecerte que estés ahí al otro lado. Ya sabes que si tienes más de 200.000 euros, puedo asesorarte, puedo gestionar tu cartera, puedes delegar la gestión y puedo contarte en más o menos 45 minutos de café financiero, online o presencial, de qué va esto del asesoramiento financiero independiente, y puedes, sobre todo, contactar conmigo a través de la página web borjarubi.com en el apartado de asesoramiento financiero independiente. Porque si tú crees que todo el mundo ahí fuera es independiente, estás muy, pero que muy equivocado. Bueno, hoy vamos a hablar de los depósitos y los tipos de interés y la inflación. Vale. Vamos a hacer una pequeña composición de lugar. Mirad, los españoles, para empezar, tenéis un perfil, o tenemos, o tienen un perfil conservador. Es decir, quieren, a mí me dicen, Borja, yo quiero ganar un 4% sin riesgo. Y yo, ya, sí, perfecto. Y yo quiero trabajar desde Bahamas en la playa y que me entren diariamente 25.000 o 30.000 euros, como, bueno, 30.000, voy a decir 300.000, como a Cristiano Ronaldo. Bien, sí. ¿Es asumible? No. ¿Es imposible? Tampoco, pero cada vez hay menos probabilidad de conseguirlo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cada día que pasa, estos clientes que son inversores o ahorradores de depósito, de imposiciones a plazo fijo, de toda la vida, pues cada día lo tienen más complicado. Principalmente porque la inflación no para de subir, con lo cual, como no quieren asumir ningún tipo de riesgo, ¿qué quieren? Quieren ganar el máximo, pero arriesgar cero. Esto, claro, está muy bien. O sea, sí que así, según te lo dicen, está genial. Yo firmo ahora mismo. Pero, claro, esto es imposible. Es decir, si eres un inversor conservador, si toda la vida has invertido o has ahorrado o has comprado plazos, depósitos, imposiciones a plazo fijo y demás, lo tienes complicado porque eres un inversor ultra conservador. Es que ya no eres ni conservador, ya no eres ni de fondo de inversión de renta fija. Eres de los de, Borja, yo en mi cuenta corriente tengo 100.000 o tengo 200.000 o tengo 600.000. Yo no quiero que se mueva nada. Dentro de 10 años vuelvo a abrir la cuenta y vuelvo a tener 600.000. ¿Ves? No se movió. Sí, amigo. Sí, claro que sí, Manolín, pero no puedes comprarte lo mismo dentro de 10 años con esos 600.000 ¿Qué es lo que te puedes comprar hoy? Por el efecto inflación, por lo que sube la vida, la pérdida que no duele. Todos los días pierdes dinero, todos los días. Y más aún, en periodos como el actual, donde la inflación está pues al 5 y pico, al 6, ha llegado al 10. Bueno, pues ojo, ojo, ¿eh? ¿Qué sucede? Que ese tipo de inversores lo que tienen es un ratio de insomnio muy sensible. El ratio de insomnio es aquel, es como el dolor, es decir, cada uno tiene el suyo, es algo muy subjetivo, es decir, y muy personal. Hay gente que si le mueve la cartera 10 euros, porque los fondos se mueven y caen un poquitín, y deja de dormir. Sin embargo, tengo clientes a los cuales la cartera se le mueve mucho, porque son clientes con mucho riesgo, porque quieren asumir grandes variaciones, porque quieren tener grandes rentabilidades, y les da igual asumir temporalmente, en según qué momentos de mercado, grandes pérdidas, pero no dejan de dormir. Yo les llamo y les digo, oye, tal, y dicen, no, escucha, Borja, tranquilo, yo lo miro, yo lo sigo, ya lo veo, no te preocupes, ya lo sabemos, está dentro del plan, está dentro de la estrategia, estoy tranquilo. Bueno, pues su ratio de insomnio es muy diferente a ese otro tipo de perfil de clientes o de inversores, mejor dicho, mucho más conservadores. Es que yo creo, además, que el que invierte en depósitos es ahorrador y el que invierte en todo lo demás es inversor. Con lo cual, estamos ahí en esa disyuntiva, ¿no? Son dos perfiles o dos personas que son complementarias, pero tampoco opuestas, porque el inversor también ahorra, pero el ahorrador no invierte, ¿no? Bueno, habría que verlo. Por eso, claro, que este tipo de inversores de depósito lo tienen muy complicado cuando sube la inflación, porque no son capaces de batir a la misma. Es decir, En lo que están invertidos, que es un depósito al 0 o al 0,5 o un fondo de renta fija puro al 1, que les da un 1, un 2 al año, no bate la inflación. Con lo cual, aunque gane el fondo de inversión conservador, no les compensa ni las comisiones pagadas, ni les compensa el tiempo, ni les compensa el riesgo, porque invertir en renta fija también tiene riesgo, no les compensa con las rentabilidades que van a obtener. Y mucho menos con la inflación, con lo cual están perdiendo dinero. Claro, al final, un inversor en renta fija, de un fondo de renta fija, un fondo conservador, estos típicos que te venden en los bancos, una cartera conservadora, una cartera moderada, no puede batir un 6% de inflación. Es imposible, y mucho menos sin asumir riesgo. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen en muchas entidades? Bueno, pues acorde de lo que dice la ley europea MiFID II, lo que hacen es suben el riesgo, suben el nivel de riesgo, apisan el acelerador para intentar batir a la inflación y para intentar, vamos a decir, batir sus comisiones, para intentar tener una historia que contar, una contrapartida, una coartada de cara al cliente y de, oye, mira, sí, yo te cobro un 2%, pero estoy ganando un 5%. Bueno, vale, sí, la foto fija sale muy bien, pero la inflación no la has batido. Entonces, claro, mientras todo va bien, como digo yo y decía mi abuela, cuesta abajo todas las piedras ruedan, pero luego viene la marea y se ve quién se está bañando desnudo, con lo cual asúmelo. Si eres conservador, tienes que asumir algo de riesgo. ¿Qué sucede? Que como están subiendo los tipos, muchos me preguntan por los depósitos. ¿Volverán los depósitos al 5? ¿Subirán más los tipos de interés? ¿Seguirá subiendo la inflación y seguirán subiendo los tipos? Bueno, para empezar, en España ya se ha sobrepasado la barrera de los 900.000 millones de euros. Repito, apunta, páralo todo, páralo, Paul. 900.000 millones de euros ya se ha superado con mucho, muy de lejos, muy de largo, lo que hay depositado en depósitos y en cuentas corrientes al cero. Con lo cual, eso ya te da una idea de cómo es el inversor y ahorrador español. Por eso que al final dices tú, bueno, vale, sí, tengo unos fondos de renta fija, tengo unas acciones, bien, puedes tener un montón de cosas, pero el que está invertido en depósitos dice, ostras, genial, como están subiendo los tipos, esto va a provocar que los bancos vuelvan a subir los depósitos, vuelva a haber la guerra del pasivo, vuelven a remunerar por los depósitos, puedo ir haciendo la ronda de un banco a otro, a ver quién me paga más. Vale, para, ojo. Lo de la rentabilidad sin riesgo, eso olvídate, eso ya para empezar. Y luego, ¿qué sucede? Pues que los bancos, en contraposición a lo que tenían antes, hace años cuando había la guerra del depósito y estaban pagando el 5, el 6%, etcétera, el 4, estaban que ahora mismo los bancos tienen dinero de sobra, ya han hecho todos los ajustes habidos y por haber. No les hace falta captar gran cantidad de dinero nuevo, es decir, no van a asumir riesgos innecesarios ni van a pagarte un buen tipo de interés porque saben que esto es algo temporal, es decir, que los tipos de interés no deberían de seguir subiendo mucho tiempo. Ya ha salido el Banco Central, ya ha salido la Reserva Federal Americana a decir, oye, la inflación se está moderando gracias a las subidas de tipos que hemos ido haciendo y esto debería de ir a tender hacia la baja. Es decir, este año 2023 creemos o creen las instituciones y los gobiernos pues que debería de ir a menos la inflación, por tanto las subidas de tipos deberían de ser menores. Y ojo con esto, porque no deberían devolver o no, o quizá no veamos otra vez esos tipos tan altos, esos depósitos, esas guerras por los depósitos. Y me vais a decir, Borja, pero es que ING ya está pagando. Sí, correcto, hay bancos que ya están pagando por los depósitos, es decir, que ya están subiendo un poquitín. Es decir, antes te pagaba el cero, pero ahora lo que voy a hacer es pagarte un poco más. ¿Ahora qué sucede? Bueno, pues claro, que ya no vamos a hablar de un 5% en este caso a 2 años, a año y pico. No, te pagan un buen rendimiento, un buen tipo de interés, pero a corto plazo. Vale, es decir, ahí, bueno, pues juegan un poco con el atractivo de pagar un poco de chicha para además así captar al cliente, que no está mal. Es decir, ¿vamos a ver más mejores intereses en los depósitos que en los últimos 10 años? Sin duda, lo vamos a ver, pero tampoco vamos a porque no vamos a estar al cero, pero no vamos a volver a ver esa guerra tan potente que había hace años que salían hasta en la tele, ¿vale? Yo me acuerdo de mi abuelo que se levantaba por las mañanas, iba banco por banco, cogía la calle entera y bajaba a todos los bancos subastando el depósito. Oye, mira, en la Caixa me pagan el 2. Oye, mira, en Caja Rural me pagan el 2,5. Oye, mira, en Santander me pagan el 3. Y iba así, negociando y subastando, y como él, mogollón de gente en España, ¿no? Con lo cual, y ya por finalizar, ¿cuál es la solución para un inversor conservador? Para esta persona que dice, ostras, yo no quiero que se me mueva nada, yo no quiero asumir riesgos. Yo tengo mucho miedo a eso que se llama fondo de inversión, porque el problema de los fondos de inversión está en el propio nombre, es decir, en inversión. Si se llamasen fondos de ahorro, sería otra cosa. Habría muchísimo más dinero en fondos de inversión, tendrían mucho más aceptación, la gente tendría menos miedo, pero como pone inversión, la gente dice, ostras, es que me voy a arruinar. Ostras, es que eso es invertir en bolsa, es que voy a perderlo todo. No, para, escucha. Fondo de inversión es el nombre. Hay más de 20.000 fondos de inversión registrados en España para comprar, de multitud de clases, de multitud de categorías, de multitud de perfiles, con lo cual, relax. Lo que pasa es que necesitas que te lo expliquen bien, necesitas sentarte con alguien profesional que te lo pase a limpio, que te lo explique de manera transparente y de manera independiente, ¿no? Entonces, la única solución para el inversor conservador es asumir algo de riesgo. No te estoy diciendo pasarse al otro lado a asumir grandes volatilidades, a comprar acciones en mercado abierto, etcétera, ni derivados ni cosas así, pero una cartera conservadora tranquilita, que vaya poco a poco generando rendimientos con no mucho riesgo, es posible, pero ya te adelanto que será muy complicado de batir el 6% de inflación. Así que desde aquí, espero que te haya aportado algo de valor. Espero que de verdad te guste este contenido y que te sirva para tu día a día. Te mando un abrazo enorme desde el Paraíso Natural, desde Asturias, y te agradezco muchísimo las valoraciones de 5 estrellas. Cada vez que compartes este podcast en tus grupos de WhatsApp, con tus amigos, conocidos, familiares y con tu cuñado incluso, porque me ayudan a seguir creciendo, a llegar a cada vez más gente y a seguir viviendo de lo que hago, que es asesorar a clientes e inversores como tú. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y como dice mi amigo Warren Buffett, ojo con esto, ojo con esto, si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender cosas que necesitas. Te mando un abrazo, chao, chao.